que llegó para quedarse y profundo. Pero bueno, estamos ya en contacto con Elsa Schwarman, de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, a quien queremos justamente preguntar esto, ¿no? Elsa, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, buenos días. Buenos días. Bueno, esto, ¿no? ¿Nos podrías relatar la actividad de hoy y esta impresión, que si compartís o no, esta impresión que decíamos respecto del aula verde, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy es el Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto. Se instauró a partir del año 1990 en el Encuentro Feminista en la ciudad de San Bernardo y se llamó originalmente Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. Y esto fue creciendo y el año 2017 fue el grito global, aunándonos con las compañeras, fundamentalmente empezaron este movimiento Polonia, España, Italia, y nos sumamos desde América Latina y el Caribe. Y este año, a partir del año 2017 y todo este año, la campaña nacional es la coordinadora regional de la campaña 28 de septiembre en América Latina y el Caribe. Y como ustedes bien dicen, por supuesto, nunca dejamos de trabajar para seguir en agenda el derecho al aborto, aún claro, cuando el 8 de agosto no se logró la media sanción en senadores. Hoy hay acciones y movilizaciones alrededor de 24, 25 ciudades de la República Argentina. Yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, compartiré con todas las compañeras la movida que hay acá. En Jujuy, a las 18 hay una marcha y una que va hacia Plaza Belgrano, así que invito a todas las compañeras y compañeros que estén en Jujuy. Así es. Y bueno, a todos los que nos están escuchando en la región, ¿no? Claro, claro, claro. Elsa, te quería preguntar, digamos, ¿no? Nos recién decíamos, claramente, bueno, vos recién lo decías, digamos, no es que se acabó con el debate en el Senado, se va a presentar nuevamente el proyecto, pero, y no se trata solamente de eso, sino que también se ha interpelado a la Ola Verde ha interpelado a toda la sociedad, ¿no? Hay mucha resistencia, hay montones de debate todavía por dar, pero me parece que, bueno, es un plan de lucha a largo plazo, ¿no? Sí, coincidimos. Desde que está la campaña, la lucha por el derecho al aborto, tenemos que reconocer, tiene más años que la campaña que tenemos 13, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, lo que ha logrado la campaña ha sido articular todos estos grupos y todas estas personas que han trabajado desde tantos años y desde hace 13 años articuladas en la campaña nacional. Y sí, es uno de los objetivos que nos hemos propuesto, que fue este cambio cultural, esta posibilidad de discusión, de debate, de imponer en la agenda social y política uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros proyectos. Esto es irreversible, se ha logrado el debate, la discusión, como decimos los pañuelos y el aborto nunca más al closet, y esto se ha profundizado transversalmente e intergeneracionalmente. Han salido gente muy joven a discutir, a profundizar, a estudiar, y esto hay que destacarlo dentro de toda su importancia. Sabemos que cada una de las personas que usamos el pañuelo verde de la campaña, sabemos por qué. Lo hemos decidido, lo hemos estudiado, y esto nos interpela e interpela a otros y a otras cuando estamos caminando y nos manifestamos. También hemos repensado nuestras propias prácticas. Muchas personas de edad ya no tan jóvenes, muchas abuelas se han acercado y han acercado su testimonio, y la posibilidad de vedada hasta hace pocos años de poder compartir esto que fue estigmatizado, considerado malo, feo, pecado, y que ahora exigimos que deje de ser inseguro, que deje de llevarnos a la cárcel, a los hospitales por malas prácticas. Por eso trabajamos fuertemente aunados en una red que yo destaco, en dos redes que destaco especialmente, que es la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que tiene miles de compañeras y compañeros que están garantizando los abortos que ya son legales desde el año 1921 en Argentina, refrendados por el fallo de la Corte Suprema y por las acciones del ex Ministerio de Salud. Son los que día a día están garantizando estos derechos, y cada vez son más. han publicado una nueva página web, un recursero a nivel nacional para poder que todas las personas puedan acceder. La red de docentes por el derecho al aborto que trabajan por la ley de educación sexual integral. Todo esto no hemos parado nunca. Y esto es irreversible, este crecimiento, esta profundización en los estudios, en los argumentos, en la posibilidad de debate, de ampliación del debate en toda la sociedad, creo que es la garantía de que cuando tengamos la ley, esta ley se pueda cumplir y podamos exigir el cumplimiento, exigir nuestros derechos. Elsa, una cosa que veíamos mucho aquí en Jujuy, en Buenos Aires también, mucha juventud, muchos estudiantes secundarios, ¿no? Con el pañuelo verde, no solamente en un diálogo intergeneracional, sino mostrando, digamos, un grado de conciencia que en otros tiempos podría, en los 90, en los 80, podría no mostrarse. ¿A qué se debe este impacto que ha tenido en la juventud? Yo creo que los estudiantes secundarios históricamente en la Argentina han sido muy movilizados, muy movilizadores y muy movilizantes en toda la historia, tanto los secundarios como los universitarios. Hubieron épocas de mayor repliegue, seguramente. Pero esto que nos fue, que es un impacto, pero que no creo que sea una acción espontánea, tiene que ver con el trabajo de cada una de las personas que nos hemos dedicado a profundizar los debates, de muchas y muchos docentes que están trabajando sobre lo que es la necesidad de la educación sexual integral. Claro. Y esto se ha trabajado en los centros de estudiantes, en las horas, en la imposición. A mí, nosotros nos llamó mucho la atención, bien, que por ejemplo en las reivindicaciones de las tomas de los centros de estudiantes, una de las reivindicaciones era la aplicación de la ley de educación sexual, claro, integral. Y esto es fundamental, porque la han tomado en sus manos. ¿En qué medida? En que nos convocaban a sus docentes y a todas las personas que podían llegar a armar talleres y armar debates. Y esto es realmente la exigibilidad de los derechos. A mí me parece que esto es muy importante, por eso lo apoyamos esto. El movimiento de estudiantes secundarios y universitarios jóvenes ha sido muy impactante, pero sobre todo a mí me parece que es importante destacar que ha sido muy fundamentado, no es una cosa espontánea, sorpresiva y claro, que va a pasar de moda. Se han preparado, han estudiado, han consultado con sus docentes, y esto hay que remarcar, ¿no? La cantidad de docentes que se preocupa muchísimo por la profundización de una educación sexual integral, laica, no estereotipada, no basada en la biología y en la reproducción. Y bueno, desde hace mucho tiempo se trabaja y esto se nota ahora, ¿no? Y esto, claro, se sigue porque los talleres siguen, las exigencias siguen. Y por otra parte también me parece que es interesante mostrar esto que veníamos diciendo, ¿no? La hipocresía de algunos sectores que cuando se debatía el derecho al aborto decían, bueno, pero ¿por qué no empezamos por la educación? ¿Por qué no empezamos por los métodos anticonceptivos? Olvidándose que estas leyes existían y fueron quienes se opusieron a que se sancionaran y que se cumplieran. Ahora salen con embestidas fortísimas contra la ley de educación sexual integral. Entonces queda demostrado que en realidad se oponen a todos los derechos. Claro, totalmente. Elsa, ¿nos podrá comentar, bueno, nuevamente la actividad la marcha que se está realizando el día de hoy? Hoy va a haber marchas en alrededor de 25 ciudades en todo el país. En Ciudad de Buenos Aires nos vamos a concentrar en Congreso, vamos a hacer una pasada por el Ministerio de Salud, exigiendo que vuelva a ser ministerio y la necesidad de la salud pública como un derecho universal, y de ahí nos seguiremos hasta Plaza de Mayo para seguir nuestras reivindicaciones. Y les cuento que en Jujuy, donde hay una importante cantidad de compañeras que están luchando por el derecho al aborto, luchando por la educación sexual integral, por la defensa de los derechos, hay una concentración en Plaza Belgrano y una marcha y una pintada alrededor de las 18 horas. Así que bueno, convocamos a toda la gente y también compartir que en muchísimas ciudades de otros lugares del mundo, por ejemplo, también hoy va a haber marchas y hemos recibido muchísimos mensajes, videos y fotografías de solidaridad con la lucha de las mujeres argentinas. Desde México, Chile, Costa Rica, Salvador, Ecuador, Bolivia, Perú, España. Estoy leyendo la lista porque es muy larga, muchísimas ciudades de España, de Francia y de Italia. Así que bueno, nos sentimos aunadas y hermanadas internacionalmente en esta lucha feminista. Agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente como RNMA vamos a estar cubriendo esta importantísima marcha. Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno y seguimos compartiendo estas luchas. Muchas gracias.